mami de guacha loca, nos fuimos. Elegante que lo que. Que lo que. La Joaquín. Ay. Gusti DJ para vos. El que sale hasta cabrón. Nos fuimos. Pepecito de cheto. Le roba tu guacha, guacha en la cacha, yo te meto. Perrió pa' lo oscuro, lo rocho, lo turro y lo cheto. Yo siempre ando suelto, lo compita atento, bajando bien lento. Y pa' la guacha loca, guacha, loca. Y pa' la guacha, guacha, loca. Pa' la guacha loca, guacha, loca. Pa' la guacha, ey. Y pa' la guacha loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Pa' toda la nena, voy rápido, me corre la sirena. Llego el turro, maturro de la escena. En tu barrio tengo toda la quema. Vamos a ver si me la llevo. Si me pego y le perreo. Mi ñeri no compra tu fantameo. Yo soy lindo, vos sos feo, eo. Elegante, mándale mecha al turro. Humo y botelleo, perreo de turreo. Cater como Tego, gata como yo. Cuando me la pego en la espera, me pego y se pega. Me cebo y se ceba, si vengo no se va mal. Sala fumando chalá, besito la chagua local. La Joaquín bajando cada vez más. Yo ando re loco, mambiado, caviando de más. Ay. ¿Qué más hacer? Y pa' la guacha loca. ¿Dónde más te guste? Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la. Paro con la vagancia. Puta pero astuta. La favorita de tu guacha. Arranca el botellero, sigo bailando, se agacha. Moviendo esa cola, mostrando media bombacha. Acá todos los guachos andan enferrados, reganados. Todos los menores ensogados. Yo te voy a dar como nunca te han dado. En mi bandeja están todos cotizados. A vos no te gusta, no te hago, a vos te encanta. Como lo sacudo, mi tatuaje en la garganta. Siempre broche, nunca soga. No reniego con toga. Si salgo de farra, me pago la gira sola. El porrito no falta, la gira no falta. Conjunto que resalta y mi ñori que resaltan. Si pinta bondi la banca. En mi barrio son atrevido, maleante, loquito, bandolero, arrogante, guachito, pistolero, interesante. Del estudio para el barrio y del barrio para la clan. De lo de social, lo de Mica y de Mica lo de Cama. Para Gusti que te sale el Remy. Si pasas por la esquina, besito. Si te cruzo en el baile, besito. Si estás soltera, que pinte, besito. Y si estás casada, qué rico. Y yo le di un besito en la boca. Pa' cada loco su loca. Arrancamos pa' Pache con la Toyota. Si no sos de acá, la Joaquín la hace cortar. Si no sos de acá, toca pa' allá. Porque arrancamos, somos guachas, un dolor al toque le mandamos. Si no hay bandi, la buscamos. No hablamos, pero actuamos. Vamos, nos vamos, vamos. Entonces le mando un perreo pa' que se me loque, loque. Perreo de tu reo. Pa' la guacha loca, besito la roja, elegante. ¿Qué lo que? La Joaquín. ¿Quién más va a ser? El que sale hasta cabrón. El sale hasta cabrón. Dímelo, fuck, fuck, fuck. Con mucho ritmo y sabor, Gusti DJ para vos. Ya fue, Gusti. Déjala ahí, gato. Quedó flama.